La gran diferencia entre una economía basada en recursos y un sistema monetario es que la economía basada en recursos se preocupa de verdad por las personas y su bienestar, mientras que el sistema monetario ya está tan distorsionado que la preocupación por las personas es realmente secundaria. Si es que existe en absoluto. Los productos se producen según el dinero que pueden obtener. Si hay un problema en la sociedad, resolverlo no es negocio. La economía basada en recursos no se parece a nada que se haya intentado antes. Y con toda nuestra tecnología actual podemos crear abundancia. Podría usarse para mejorar el nivel de vida de todo el mundo. Abundancia en todo el mundo si utilizamos nuestra tecnología con sabiduría y cuidamos el medio ambiente. Es un sistema muy diferente y es muy difícil hablar de él porque el público no está suficientemente informado de cuál es el estado de la tecnología. Hoy en día no tenemos que quemar combustibles fósiles. No tenemos por qué usar nada que contamine el medio ambiente. Hay muchas fuentes de energía disponibles. Las energías alternativas que propone el establecimiento, como hidrógeno, biomasa e incluso la nuclear, son altamente insuficientes, peligrosas, y existen solo para perpetuar la estructura de ganancia que la industria ha creado. Cuando miramos más allá de la propaganda y las soluciones que las compañías energéticas proponen, encontramos un torrente aparentemente interminable de energía limpia, abundante y renovable para generar potencia. La energía solar y eólica son bien conocidas por el público, pero el verdadero potencial de estos medios permanece acallado. La energía solar derivada del sol tiene tal abundancia que una hora de luz a mediodía contiene más energía que la que el mundo entero consume en un año. Si pudiéramos capturar el 1% de esta energía, el mundo no tendría que usar petróleo, gas o ninguna otra. La cuestión no es la disponibilidad, sino la tecnología para aprovecharla. Y existen muchos medios avanzados en la actualidad que podrían lograr eso, si no estuvieran impedidos por la necesidad de competir por una parte del mercado con las estructuras de poder establecidas de las energías tradicionales. Luego está la energía eólica. La energía eólica ha sido muy criticada como débil e inviable por el hecho de tener que estar localizada. Esto simplemente no es verdad. El Departamento de Energía de Estados Unidos admitió en el 2007 que si el viento fuera aprovechado en su totalidad en solo 3 de los 50 estados, se podría abastecer de energía a toda la nación. Y están los medios poco conocidos como la energía producida por las mareas y las olas. La energía de las mareas es derivada del desplazamiento de las mareas en el océano. Instalando turbinas que capturen este movimiento, se genera energía. En Gran Bretaña hay 42 sitios señalados como disponibles. El 34% de toda la energía de Gran Bretaña podría provenir solamente de la energía de las mareas. La fuerza de las olas que extrae energía del movimiento de la superficie oceánica tiene un potencial global de hasta 80.000 teravatios hora al año. Esto significa que el 50% del total de la energía en el planeta podría ser producido solamente por este medio. Ahora, es importante puntualizar que las energías generadas por las mareas, las olas, la solar y la eólica no requieren ninguna energía preliminar para funcionar, a diferencia del carbón, petróleo, gas, biomasa, hidrógeno y todas las demás. Combinando estos cuatro medios y aprovechándolos eficientemente a través de la tecnología, se podría abastecer de energía al mundo para siempre. Hay otra forma de energía limpia y renovable que la supera, la energía geotérmica. La energía geotérmica utiliza lo que se denomina minería hidrotermal, que con un simple proceso que utiliza agua es capaz de generar enormes cantidades de energía limpia. En 2006, un reporte de MIT sobre la energía geotérmica sostenía que 13.000 zetajulios de energía están disponibles en la Tierra, con la posibilidad de que 2.000 zetajulios sean fácilmente extraíbles con tecnología mejorada. El total del consumo de energía de todos los países del planeta es alrededor de medio zetajulio al año. Esto significa que se podrían abastecer de energía durante 4.000 años con solo este recurso. Y cuando comprendamos que la generación de calor de la Tierra es constantemente renovada, esta energía realmente es ilimitada. Podría ser usada para siempre. Estas fuentes de energía limpia y renovable son solo algunos de los recursos disponibles. Y con el tiempo hallaremos más. La gran revelación es que disponemos de abundante energía sin necesidad de polución, fuentes convencionales y, lo mejor, sin costo. ¿Y qué ocurre con el transporte? Los medios de transporte que prevalecen en nuestra sociedad son el automóvil y el avión, los cuales necesitan principalmente combustible fósil para funcionar. En el caso de los automóviles, la tecnología para alimentar un auto eléctrico durante más de 300 kilómetros con una sola carga existe desde hace muchos años. Debido a que las patentes de las baterías son controladas por la industria petrolera, lo que junto a la presión política de la industria energética limita su disponibilidad en el mercado, se crean barreras para hacer accesible esta tecnología. No existe ninguna razón, salvo los corruptos intereses por obtener ganancias, para que cada vehículo en el mundo no pueda ser eléctrico y totalmente limpio, con cero necesidad de gasolina. En cuanto a los aviones, es hora de que nos demos cuenta que este medio de viajar es ineficiente, engorroso, lento y causa demasiada polución. Este es un tren maglev. Utiliza propulsión magnética. Está totalmente suspendido sobre un campo magnético y requiere menos del 2% de la energía usada en un viaje en avión. El tren no tiene ruedas, así que no existe desgaste. La velocidad máxima actual de versiones de esta tecnología, como la usada en Japón, es de 581 kilómetros por hora. Sin embargo, esta versión de la tecnología es muy obsoleta. Una organización llamada ET3, que tiene conexión con el proyecto Venus, ha establecido que otra versión del maglev puede viajar a casi 6.500 kilómetros por hora, en un tubo fijo sin fricción que puede ir sobre la tierra o bajo el agua. Imagine ir de Los Ángeles a Nueva York en un descanso para el almuerzo, o de Washington a Pekín en 2 horas. Este es el futuro de los viajes continentales e intercontinentales. Rápido, limpio, con solo una pequeña parte de la energía que usamos hoy para lo mismo. De hecho, entre la tecnología maglev, la batería de almacenamiento avanzado y la energía geotermal, no habría razones para quemar combustible fósil nunca más. Y podríamos realizar esto ahora, si no estuviéramos retenidos por la paralizante estructura de beneficios.